yo casi siempre conozco a las chicas, en los eventos siempre te hablas con gente, te conoces con gente, el MSN, todas esas vías de comunicación. Y le fui comentando a cada uno de los que me interesaba que entrevistarlos y no, ninguno tuvo problema, me contestaron todo lo que les pregunté. Algunos por ahí tienen medio pánico a la cámara, algunos grafiteros, pero está todo bien. Y bueno, y los fui contactando y les encanta, creo que les gustó que haga esto. Y después, bueno, ya digamos dejó de ser algo para una currícula, claro. Ya fui filmando esas cosas, sacando la carrera, digamos. Bien, buenísimo. Digamos que pasó de ser algo que vos utilizaste para tu carrera a ser algo para la cual vos te ofreces, digamos, como sí. Una cosa así. Sí, sí, es como que ya que estoy en esto, se lo doy al hip hop. Bien. Una cosa así, ya genial. Que estoy en este audiovisual. ¿Y tenés algún, antes de empezar a hablar del Step 1-2, tenés alguna anécdota o algún evento así que haya estado muy copado, que te acuerdes en este momento que hayas filmado? Y a ver, yo la verdad disfruto los eventos de igual forma. Por ejemplo, ayer estuve en Paraná en un recital de los chicos de Entre H, que había 10 personas como muchas, pero yo la pasé igual de bien que si estuvieran en Rimones, que fue lo de marzo, si no me equivoco. Yo disfruto todo, así estén dos personas o un evento multitudinario, lo disfruto igual, pero por ejemplo, uno que me haya gustado mucho. O alguna pasa anécdota que tengas. Tan poca memoria. Bueno, ponete a revisar las filmaciones, a ver. No, me encantan todos. Pero sí, tendré que poner. Sí, creo que Rimones fue un muy buen evento. Sonó genial porque, viste, a veces puede estar muy bueno, pero el sonido es mal, cosas claro, así. Sí. Pero no, este estuvo, la verdad, muy bueno. La pasé genial. Está todo subido en YouTube. Ah, bueno, de paso, no sé, ¿cuál es la dirección de tu canal en YouTube? O... Para ver mis videos, la dirección es www.youtube.com/rapnto, que sería rapnto, rapnto. Y ahí tengo, ya llegué a 115 videos, más o menos. Una banda, muchísimo. Y digamos, para que sepan, o sea, no solo es de eventos, también yo hice otros documentales, además del de hip hop, hice un documental sobre Joe Rimone, que es un MC productor musical de Rosario, que ya lleva varios años en esto, y decidí darle valor, si no merece muy buena persona. Hice documental sobre JSBL, también de Rafa Antiguo. Hice varios, ahí, bueno, están en mi canal. Hice un videoclip también para una banda de Rosario, para Movimiento Rap. Está todo ahí, a mano de quien lo quiera ver. Durante esta semana esta entrevista la estoy grabando y durante esta semana voy a subir la MP3 al blog para que la puedan escuchar entera y voy a poner el link a tu canal de YouTube para que se vean todo el que quiera ver tus videos, que pueden entrar ahí también. Yo igual, perdón, si yo empiezo a hablar y me voy con las ramas, así que... Está bárbaro, ¿eh? Perdón, si no entienden la respuesta, por ahí me voy y sigo y sigo. No, vos parame. No, es eso, digamos, que sea como una charla más que una entrevista. Y me gusta viajar, porque ya me dijiste que filmaste no solo en Santa Fe, sino en Paraná, Rosario. ¿Cómo es eso? Para viajar, pones en tu bolsillo, ¿a dónde has viajado? ¿Qué lugar fue el más lejos donde has ido para filmar algo? Fue Rosario, o sea, es acá nomás, pero bueno, hasta ahí llegué por ahora. Uh-huh. A Paraná voy mil veces porque está acá cerca. No, y pago yo pago la plata, voy con mi mochila que tiene mi cámara de video, mi cámara de fotos y es todo lo que llevo. Y ahí voy, mochilera actuaciones son 100% tuyas, en el sentido de que no solo sos la directora, sino también vendrías a ser como la productora ejecutiva, sí, porque todo tuyo. Todo en uno. Bien. Edición de sonido, edición de video. Las ideas, por ahí le trato de meter algunos efectos. No me gusta mucho, pero soy más de lo real. No me gustan muchos efectos, pero a veces a la gente le gustan los efectos. Claro. Está bueno eso, saber cuándo poner efectos y cuándo no, porque a veces puede resultar muy molesto que los efectos distorsionen la realidad y no te dejen ver, ya sea efectos de sonido o efectos visuales, ¿no es cierto? A veces uno está viendo un programa de televisión y hay alguien hablando, diciendo algo muy interesante y te ponen efectos de sonido o efectos visuales que te distraen y se termina perdiendo por completo. Está muy bueno que se sepa, digamos, cuándo poner efectos y cuándo no. Por ejemplo, ahora en el último video que edité de la Step One 2, que es un evento de break, seguramente lo dijiste, yo digo por si no sabes, un evento de break, por ejemplo, un conocido mío me dijo que está bueno que en las ediciones de break no se le ponga música arriba, porque vos con la música de ambiente con la que bailaron, en realidad vos ves si el b-boy pega con el beat. Si escucha, claro, la totalmente. Música al bailar o si baila, bueno, hay dos sordos, me dijeron. Totalmente, es lo mismo que ponerle una música de fondo a un recital o a alguien que está cantando una canción y le pones otra de fondo. ¿No? Sí, no, sí, no. Le saca todo la esencia. Claro, por supuesto, seguro. Bueno, y hablemos. Bueno, yo tenía invitados a los chicos de Fly Zoo, que son los que organizaron el Step One Two, que fue el mega evento que se realizó en Santo Tomé el fin de semana pasado. Pero no pudieron venir, así que vos te vas a encargar de decir cómo fue el Step One Two. Porque vos fuiste ahí y lo filmaste. Sí, yo fui el día sábado, el evento era el día sábado y domingo, yo fui el día sábado, que eran las competiciones grupales. Sí. Se elegía los grupos. Y bueno, hubo varias, creo que si no me equivoco, 8 o 7 creo de b-boys de todos lados, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de todos lados. Buenísimo. Yo pensaba que únicamente había ido gente de Santa Fe y Santo Tomé o... No, de Bahía Blanca hizo 16 horas, si no me equivoco, fue el viaje. Wow. Y se fueron los chicos ahí con la pila para competir. Y nada, el evento estuvo bueno. Se ve que, va, por los que escuché, yo no fui a la 1, pero se ve que arreglaron algunas cosas que resultaron erróneas en la 1, como por ejemplo poner un cronómetro para las batallas y cosas así, que por ahí fueron aprendiendo, pero estuvo bueno. Tocó la banda 3663 de MC Gaspar y Nacho, y tocó Nico Gómez también de Santa Fe. Hubo entonces B-Boys, DJs. Sí, al otro día hubo grafiteros también. Grafiteros también, o sea, completo. Sí, sí. Incluso BMX. También, es verdad, sí. ¿Cómo fue eso del BMX? ¿Cuándo, en qué momento aparecieron? O... Fue al principio de todo. ¿Mm? Fueron unos minutos de demostración trial, que hubo trucos con Gaspar, que fue como el conductor del evento. Lo acostaron ahí con las bicis que pasaban por arriba y todo. Y, qué copado, y se llenó de adrenalina, según él. Está todo YouTube. Seguro, sí. No, seguro. Si te digo, después vamos a poner en el blog los links, los videos, todo, porque estuvo tan bueno, hay que verlo. Igual está bueno que vayan a los eventos, no se queden con los videos. Obviamente, seguro. Vayan a los eventos que está muy bueno, y la energía que sienten los eventos es muy buena. Está bueno estar ahí. Más allá de que los videos estén buenos. Exactamente, está bueno estar ahí, tal sí, cual como dijiste. ¿Dónde es que se hizo? En el Centro Cultural de Santo Tomé. Sí, el Centro Cultural de 12 de septiembre. Uh-huh. Yo fui en el auto con la banda 363 y nos perdimos, me habían dado mal el dato, pero era re cerca de... bajando el puente de carretero era cerquita. Claro. Ahí. Claro. 25 de mayo, si no me equivoco, era la calle. Estábamos ahí cerquita. con respecto a la gente que concurrió, el público, ¿había mucha gente? Había bastante gente. Igual era mucha la gente que competía también, así que no sé bien distinguir entre gente que competía y gente que fue, pero había gente, a mi criterio había gente, bastante. Porque generalmente siempre somos los mismos, cosas así que vamos a los eventos, pero esta vez había bastante gente, estuvo bueno eso. Bueno, y los que compiten también pueden ser público, digamos, mientras no están compitiendo. Claro, sí, esa es la idea también, ¿no? Más allá de competir, en realidad la competencia me parece a mí que es una excusa como para compartir, más que, ¿no? Sí, ¿cierto? A ver, sí. Aparte, termina la batalla y los chicos se abrazan, porque son re, claro, así apasionados y está todo bien entre ellos. Se dejan todo ahí en, uh-huh, en el cartón o en lo que le pongan para bailar, pero después saben, y hay como un amor fraterno entre todos. Algo así. Buenísimo. Con respecto a los DJs que hubo, ¿quién me dijiste que estuvo? DJ Mandara, uh-huh, de Buenos Aires. Yo no lo conocí ahí. Y musicalizó todas las batallas y estuvo ahí. La verdad que tuvo un re aguante porque estuvo... Yo tengo 4 horas de cassette filmado. Y imagínense haber sido, no sé, 7 horas de batalla, no sé, una banda después de... Pero el DJ estuvo ahí, re aguante. El primer día, o sea, el sábado, fueron batallas grupales. Grupales. Y el domingo eran las individuales, B-Boy contra B-Boy. Había B-Girls también, chicas, ajá, que bailaban. Y estuvieron en igual, digamos. Estuvieron con chicos. Que... Las chicas compitiendo con los chicos. Sí, eso está bueno. Eso está muy bueno, sí, me parece que está muy bien. Puede haber diferentes opiniones. No, pero en esto re bien. B-Boy Colo, creo, de Buenos Aires, si no me equivoco, me contaron que ganó las individuales. ¿Y las grupales? No. Las grupales ganó Buenos Aires Langa, pero bueno, entre a la interna es que el público gritaba Bahía Blanca, Bahía Blanca. Y el jurado tomó esa decisión, no sé... Ellos sabrán por qué, pero para toda la gente que estaba ahí, ganó Bahía Blanca. El jurado, que también son los organizadores, eran los chicos de Fly Zoo. Había un jurado de Nueva York, Félix, un vivo de Nueva York. ¿Vino de Nueva York? Para... Sí, capaz que estaba en Buenos Aires, no sé bien la idea. Pero bueno, estaba Félix de Nueva York, Tincho de Santa Fe, y Juanjo de Buenos Aires. O sea que Fly Zoo no estaba compitiendo. No sé bien los integrantes de Fly Zoo. No. Claro, por ahí estaban los otros. Porque había, viste que es una combinación, o sea, tú también sí, sí, sí. Ahí los que nos representaban, digamos, eran Zona Linga, que era una combinación de Mandinga Style de Santa Fe con, no sé bien el nombre, una Cruz de Esperanza. Y se unieron, digamos, y ahí se cambió el nombre. O sea, claro, depende de las competiciones. Está bueno eso, que a veces se unan y forman nuevos grupos. Sí, yo cuando escuché la entrevista a Fly Zoo acá en el programa, me enteré que se habían unido los mejores para competir nacionalmente o internacionalmente. Está muy bueno. Está muy bueno. Tienen que aprovecharse entre ellos, porque ahí vivo y es muy bueno. Tal cual, sí, totalmente. Sí. Y el Centro Cultural, yo nunca fui al Centro Cultural de Santo Tomé. ¿Estaba bueno para realizar ese evento? ¿Era el lugar adecuado, te parece? Creo que sí, porque era ver batallas. Ajá. Y entonces era un teatro, tipo teatro. Seguramente funcionaba de cine también. Digo, eran todas butacas y estaba el escenario. Creo que el suelo del escenario no sé si era adecuado. La verdad que eso ya saben más los b-boys, pero... Claro. No sé, por lo menos se desenvolvieron bien. Pero está bueno que había butacas porque, o sea, tenías que ver la competición, la batalla. Claro. Que eso está bueno. ¿Se vendía algo? Perdón, ¿se vendía alguna bebida o algo para comer? No, me morí de sed. Sí, no, sacaban, creo que... No sé si a mí me trajeron porque era... No era de la organización, pero estaba ahí filmando. Sí. No sé si me trajeron de onda o si se vendía. Pero sí. me hubiera gustado hablar con ellos porque me interesa muchísimo saber cómo se organiza un evento así, de esa magnitud, digamos. Cómo ponen todos los elementos, cómo unen todos los elementos, iluminación, música, no sé. Sí, debe ser difícil sí, organizar algo así. Yo por ahí, las veces que voy, estoy cerca, digamos, de los que organizan. Uh-huh. Y es complicado, tenés que estar en mil cosas. Y siempre algo te falla, porque no te sale perfecto. Pero te ponen la mejor, siempre. Y vos para filmar, bueno, llevas tu cámara, no llevas ningún tipo de iluminación, te arreglas con lo que hay en el lugar. Me arreglo con lo que hay. A veces eso es un problema porque... hay lugares en donde no hay luz copada para filmar, que es solo para el público. Claro. Y por ahí eso falla porque yo tengo que agregar brillo, digamos, en edición, y eso ya le saca calidad al material. Y cuando puedo hablo con, si hay alguien de iluminación, hablo y le digo dame más luz o algo y se copan. ¿La edición de los videos lo haces todo en tu casa con la computadora? Sí, en mi casa con la computadora. Que está siempre prendida. Qué laburo, me imagino, estar editando los videos. Sí, la verdad que es un laburito, pero a mí me encanta, lo que más me gusta, digamos, de los rubros de cine, como hacer sonido, cámara, DF, lo que más me gusta es filmar y editar, así que claro. Estoy en la mía ya. Buenísimo. Sí. Y sí, me calzo los auriculares, trato de también que tenga buen y aparte, sonido. Claro, y aparte filmar y editar, algo que te apasiona, porque no es lo mismo que filmar y editar otra cosa que no claro, tiene nada que ver sí, con algo es verdad. Que te guste. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una ficción para mi carrera y no me copa tanto como claro. Documentar y más hip hop. Tiene que ver mucho, o sea, me dan muchas más ganas de editar algo que tenga que ver con el hip hop que alguna otra cosa. Igual yo edito cumpleaños y cosas así, pero está todo bien. Llegamos casi al final del programa. Antonella, muchísimas gracias por haber venido hoy.